pueden tomar asiento. Queridos hermanos, ayer y antes de ayer mirábamos hacia el amor de Cristo por nosotros. El amor de Cristo en el corazón de Cristo, el amor de Cristo en la cruz, el amor de Cristo en la Santísima Virgen, el amor de Cristo en el Sagrario y en la Eucaristía. Y decíamos que hoy vamos a pensar en nuestra respuesta a ese amor de Cristo, tomando como ejemplo de la respuesta el de la Virgen Santísima. Nos preguntábamos, ¿qué ha hecho Cristo por mí? Y sabemos cuál es la respuesta. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Nos preguntábamos después si cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Y yo, ¿qué hice por Cristo? Y ahí se nos presenta toda la pobreza de nuestra respuesta. Ahí se nos presentan todos los pecados con los cuales hemos respondido con ingratitud al amor infinito del corazón de Cristo por nosotros. Pero veíamos que los pecados los dejamos en manos de la misericordia de Dios. Y entonces tenemos que tratar de vivir mejor nuestra vida como cristianos. Ese es el sentido y es el llamado que tienen estos días de misión. Hacer que los que están lejos se acerquen a Cristo y hacer que los que están cerca de Cristo estén más cerca, tomando mejor su vida cristiana. Vamos a ver la respuesta a ese amor de Cristo como modelo de mi respuesta, mirando hacia la Santísima Virgen. Pensemos antes un poquitito lo que la Virgen significa para nosotros, cristianos y católicos. Sabemos que ella es Madre de Dios. No es Madre de la Divinidad, por supuesto. Dios existe desde siempre, de toda la eternidad. Pero Dios en un momento quiso hacerse hombre para salvarnos del pecado y eligió venir al mundo por medio de la Santísima Virgen. Dios no necesitaba de María. Como Él había creado el mundo, también podía crearse un cuerpo. Cristo podía haber aparecido de golpe en medio de la gente ya con 33 años y empezar a predicar. Dios puede hacer todo. Y sin embargo Dios, así como Dios no necesitó de un padre humano, tampoco necesitaba de una madre humana. Y sin embargo Dios quiso necesitar. No es que Él necesitara, sino que Él quiso necesitar de la Virgen Santísima. Y entonces la eligió para ser su madre. Y porque la eligió para ser su madre, la protegió de toda mancha de pecado y la hizo inmaculada. Y porque la eligió para ser su madre, la quiso bien. Y le envió en un momento el ángel con el mensaje. Y la Virgen inclinó la cabeza y dijo, sí, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. La Virgen se puso a las órdenes de Dios para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Y por eso nosotros decimos que es corredentora, porque es la primera colaboradora de la obra de Cristo, de la obra de la redención de Cristo. Dios la eligió para ser su madre y por eso la llenó con todas las perfecciones. Fíjense que a veces a algunos les choca, y a veces no solamente a los cristianos separados de la Iglesia Católica, los evangélicos, sino incluso a algunos católicos, ahora menos, pero hace unos años atrás había una mentalidad bastante protestante de los católicos. Ahora tenemos, gracias a Dios, sobre todo el ejemplo de un Papa que ama a la Santísima Virgen con todo su corazón y que le dice todo tuyo, todo es tuyo. Pero algunos le chocaban, ¿por qué tanto María y María y María y por qué a Cristo por María y por qué? No le estamos quitando a Cristo todo lo que le damos a la vida. ¡Qué tontería! Pensemos simplemente este ejemplo. Si un pintor ha pintado un cuadro y ese cuadro le salió una obra de arte verdaderamente maravillosa, y viene una persona y se pone a mirar el cuadro, y esa persona se pone a hacer elogio del cuadro, pero qué obra de arte, pero qué mano, pero qué colores, pero qué matices, pero qué extraordinario, si parece que estuviera viendo la realidad. Y el pintor está ahí escondido sin que lo vean, escuchando todos los elogios que la persona hace del cuadro. ¿Ustedes les parece que el pintor se va a poner celoso del cuadro? ¿Y qué va a decir? Está elogiando mi cuadro, pero no me dice nada de mí. Al contrario, mientras más elogios hacemos del cuadro, el pintor que pintó el cuadro se pone más contento. Y eso es lo que pasa con Dios y con la Virgen. Cuando nosotros, mientras más elogiamos a la Virgen, ¿qué es lo que estamos elogiando? La obra maestra de Dios. La Virgen es la obra maestra que Dios hizo. Y todo lo que la Virgen tiene, lo tiene porque Dios quiso que lo tuviera. Es un regalo de Dios. Así como admiramos, como elogiamos a Dios en sus obras, en sus criaturas, uno dice, qué grande, mirando que llegó las cumbres nevadas de los Andes, el cielo en una noche estrellada, por hermosura de una flor, uno dice, qué bien que Dios hizo las cosas. Y si la bondad y la perfección de Dios la podemos ver en las criaturas de la naturaleza, con cuánta mayor razón la podemos ver en las obras de la gracia. Y la Virgen es, llena de gracia, la más perfecta de las obras de Dios entre las criaturas. Entonces, todo lo que le damos a la Virgen se lo estamos dando a Dios, se lo estamos dando a Cristo, porque ella para ella misma no quiere nada. Ella dijo, soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Entonces, toda alabanza a la Virgen es una alabanza de la obra de Dios en la Virgen. Y lo mismo pasa con los santos. Los santos son obras maestras de la mano de Dios. Y cuando rendimos homenaje a los santos, estamos alabando a Dios en sus obras. No le estamos quitando nada. La Virgen no quiere nada para ella. La Virgen todo lo lleva a Cristo. La Virgen no tiene sentido sin Cristo. La Virgen es camino a Cristo. ¿Pero por qué? Porque la Virgen es el camino que Dios eligió para venir al mundo. Es el camino a través del cual Él quiso venir. Él, que no necesita de nadie, quiso necesitar de la Virgen, y ese es el camino que eligió para venir. Entonces, cuando uno dice, yo no necesito de la Virgen, yo me entiendo directamente con Dios o con Cristo, cuidado, hay un orgullo tremendo. Es como decir, yo me entiendo directamente con el patrón, con el dueño de la estancia, no quiero saber nada con los peones. ¿Cómo podemos decir nosotros que no necesitamos de María si Cristo quiso necesitar de ella? Si Cristo quiso elegirla como camino para llegar al mundo. Y cuando nosotros decimos que María es medianera, mediadora de todas las gracias, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Cristo nos vino por medio de María, y todas las gracias que nos vienen de Dios nos vienen por Cristo, con Cristo, en Cristo. Y como Cristo vino por medio de María, también por medio de María nos llegan todas las gracias de Dios. Eso es lo que estamos significando. Y eso es lo que se expresa cuando, por la palabra de la Virgen, Cristo hace el primer milagro en la boda de Caná. Eso es entonces nuestra visión católica. Sabemos que la Virgen es una pura criatura, pero es una criatura elogiada y privilegiada por Dios. Pero nos pueden decir, sí, pero la Virgen en el Evangelio aparece callada, en silencio, en un segundo lugar. También Cristo, en su primera venida, vino en la pobreza del pesebre. Pero parte de eso del Evangelio está en el culto que vamos a rendir a la Virgen. Pensemos en las palabras del Magnificat. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. La Virgen proféticamente sabe que a lo largo de toda la historia la van a llamar bienaventurada, es decir, que le van a rendir culto, gloria, homenaje. Y lo dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué? Porque el Señor hizo en mí grandes cosas. Por las grandes cosas que Dios ha hecho en ella, nosotros rendimos homenaje a la Virgen. Y esto lo digo, no tanto polemizando con los cristianos no católicos, con los evangelistas, con los que rinden culto a la Virgen. A veces cuando uno dice estas cosas, bueno, el Padre le está pegando mano a los evangelistas de acá o a los de allá. No, lo digo para los católicos, porque los católicos tenemos que conocer nuestra fe. Y es impresionante a veces qué ignorantes que somos de nuestra propia fe. Si yo cuando estoy afirmando estas verdades que algunos discuten, las digo con un poco de fuerza, es para que nosotros católicos las tengamos bien claras. No puede ser que a veces seamos tan ignorantes. Uno a veces ve católicos que porque le cae a alguno, le golpea la puerta de la casa, le mete delante de la nariz tres frasecitas de la Biblia sacadas fuera de contexto, y se cambian de religión como se cambian de camiseta. No puede ser. ¿Y eso por qué? Porque no conocemos nuestra fe. no entiendo, no entiendo, digamos, un jugador católico tan tonto que se lo lleven de la nariz con el argumento ese que nosotros adoramos a las imágenes. Que somos idólatras porque adoramos a las imágenes. Pero qué tontería, ¿no es cierto? Si yo tengo una foto de mi padre que está en el cielo, de mi madre que está lejos, y yo miro esa foto y la beso, yo no soy tan tonto de confundirme a mi padre o a mi madre con un pedazo de papel. Y ninguno de nosotros se va a confundir a una persona querida con un pedazo de papel. Pero nosotros sabemos que en el acto de cariño que hacemos mirando esa fotografía o esa imagen, estamos recordando a esa persona querida que Dios se la ha llevado al cielo porque a lo mejor está distante. Y es un acto de amor hacia esa persona y no un acto de idolatría hacia el pedazo de papel. Y nosotros sabemos perfectamente que ni Cristo, ni la Virgen, ni los santos son un pedazo de madera o son un pedazo de yeso. Pero esa imagen, ese crucifijo, esa imagen de la Virgen, esa imagen material, de materia, de yeso, de madera, o de bronce, o de plata, nos está recordando la realidad invisible del Señor o de la Virgen que están en el cielo. Y es a ellos a los que nosotros les rendimos homenaje a través de la imagen. Y eso no es idolatría. ¿Y cómo puede ser que un católico no sepa eso cuando viene y le dice, ustedes son idólatras? El país se cambia de iglesia, se cambia de religión. Eso es por ignorancia, porque no conocía su religión. Ahora, eso sí, si viene alguien y me dice que yo a esa foto de mi madre tengo que escupirla, tengo que tirarla al fuego, tengo que quemarla, bueno, ya sabe cada hijo cómo tiene que reaccionar cuando alguien le insulta a su madre. Eso sí, eso sí. Y ahora se horroriza porque los católicos reaccionan contra esa película blasfema en la cual se pinta a la Virgen prácticamente como si fuera una mujer de mala vida, con escenas inmorales y haciendo. Y los católicos se enojan. Pero lógico, ¿quién es el que no se enoja cuando le insultan a la madre que es lo más querido que tenemos? ¿Y cómo no nos vamos a enojar y a reaccionar cuando nos insultan a la madre del cielo? Por supuesto que sí. Como católicos y como discípulos de Cristo tenemos que ser mansos pero no estúpidos. Mansos pero no estúpidos. Y yo puedo perdonar las ofensas o los insultos que me hacen a mí, y eso es un acto de virtud, de paciencia y humildad. Pero yo no puedo perdonar que se ofenda a la justicia, que se ofenda a la familia, que se ofenda a la patria, que se ofenda a Dios, que se ofenda a la Virgen, que se ofenda a mi madre. Eso no. Yo puedo perdonar la ofensa que se me hace a mí, pero no puedo permitir que basuren a mi madre ni en la tierra ni en el cielo. Y el que lo hace no es un buen hijo. Eso es otra cosa. Pero vayamos a lo principal, la respuesta de la Virgen. Y así como yo el otro día les decía, guardemos como imágenes del amor de Cristo el corazón, la cruz, la Virgen, la Eucaristía, la imagen de nuestra respuesta al amor de la Virgen que sea el Santo Rosario. ¿De qué manera el Rosario es imagen de nuestra respuesta al amor de Cristo? Una vez decía un predicador muy entusiasmado, hablando de la Anunciación del Ángel, ¿y qué estaba haciendo la Virgen Santísima cuando llegó el ángel Gabriel de parte de Dios? Bueno, dice, como era una muchacha piadosa, seguramente estaba rezando el rosario. Y yo recuerdo que cuando el año mariano se hacía en un colegio un concurso de dibujo, y uno de los chicos había dibujado a la Santísima Virgen de rodillas en un reclinatorio rezando el rosario delante de la imagen de la Virgen de Luján. Y nos reímos porque nos parece ingenuidad infantil, ¿no es cierto? Y sin embargo, la Virgen rezó el rosario. Guarda, no lo rezó como lo rezamos nosotros, ¿no es cierto? Con las cuentas. Pero pensemos, ¿qué es lo que pasa en el momento que viene el ángel? No sabemos qué estaba haciendo la Virgen, pero en ese momento, ¿qué pasa? Aparece el ángel Gabriel a la Virgen y le dice, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Ahí la Virgen recibe la primera parte de la Ave María y empieza a vivir el primer misterio de gozo del Rosario, que es la Anunciación del Ángel y la Encarnación del Hijo de Dios. Y cuando la Virgen va a visitar a Santa Isabel, y Santa Isabel, que lleva en su seno al Bautista, inspirada por Dios, la saluda diciendo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, la Virgen empieza a recibir el Ave María y empieza a vivir el segundo es decir, iba meditando e iba viviendo. Es decir, la Virgen no rezó el rosario con los labios, pero la Virgen lo meditó en su corazón y la Virgen vivió el rosario con su vida. Cuando el ángel me dice que Dios la ha elegido para ser su madre, ella inclina la cabeza y dice que sí. He aquí la esclava, la servidora del Señor, ansórdeme, Señor, le dice la Virgen. Es fácil decir que sí, ¿no es cierto? Es fácil decir que sí con la lengua. Cuando viene delante del altar una parejita de novios cristianos a pedir la bendición de Dios sobre la familia que nace, el sacerdote les pregunta si se quieren, en las buenas y en las malas, y los dos dicen, sí, quiero. Y se van, suena la marcha, contenta la gente, ya está, se casaron, sí, ya está, pero bueno, es fácil decir que sí con la lengua, ¿no es cierto? Pero ese sí, que los novios dijeron delante del altar con la lengua, después lo tienen que decir todos los días de la vida y no con la lengua, sino con la vida. Y eso no es tan fácil. Cuando hay que decir que sí en el trabajo de la casa o en el trabajo del campo o en el trabajo de la fábrica o cuando vienen los hijos y hay que decir que sí en la cocina de todos los días y en la salud y en la enfermedad y cuando vienen las tentaciones y cuando viene la tentación de la infidelidad y cuando hay una discusión y eso a lo largo de años. Seguir diciendo que sí, que sí, que sí, en las buenas y en las malas, eso no es tan fácil. Pero ese es el sí que vale, el sí que los esposos dieron con su vida, confirmando el sí que se dieron delante del altar. Y así es donde se construye el amor verdadero en una familia. Pues bien, la Virgen Santísima le dijo a Dios que sí, pero no solamente con los labios, con la lengua, sino con la vida. Porque a partir del momento de la Anunciación, la Virgen empezó a vivir para Cristo, por Cristo. Toda su vida fue vivir para Cristo. Y la Virgen fue viviendo, nosotros también le hemos dicho a Dios que sí. Nosotros le dijimos que sí el día del bautismo por medio de nuestros padres y padrinos, y nosotros le dijimos que sí después cuando renovamos las promesas del bautismo, y todas las veces que hemos dicho que queremos vivir como cristianos. Pero ese sí que le dijimos a Dios con la lengua, lo hemos traicionado montones de veces en nuestra vida. Cuando pecamos, cuando nos olvidamos de Dios, cuando hemos sido cristianos flojos, pecadores, cobardes, hemos negado con la vida el sí que le dimos a Dios con los labios. Ahí está el primer ejemplo de la Virgen. Decirle a Dios que sí, pero no solamente con la lengua, sino con la vida. Y la Virgen cuando le dijo a Dios que sí, empezó a vivir el rosario, los misterios del rosario. Y como ustedes saben, en el rosario hay misterios de gozo y hay misterios de dolor. La Virgen le dice a Dios que sí, y empieza a vivir los misterios de gozo. Navidad, nace el niño en el pesebre, cantan los ángeles en el cielo, gloria a Dios, paz a los hombres. Y vienen los magos y los pastores y el corazón de la Virgen se llena de alegría. Y luego cuando presentan al niño en el templo y el anciano Simeón le dice, reconoce, levanta al niño en sus brazos y dice, Señor, ya me puedes llevar de este mundo porque mis ojos han visto al Salvador. Qué alegría en el corazón de la Virgen. Pero ese gozo se va a ver empañado por la profecía del viejo que le va a decir, y a ti una espada te atravesará el corazón. En medio del gozo se hace presente el dolor. Y la Virgen va a vivir junto a Cristo no solamente los misterios de gozo, sino también los de dolor. Pensemos en el Calvario como lo hemos hecho en estos días. Cuando Cristo traicionado, condenado, abandonado, negado de todos, está muriendo en la cruz, y junto a la cruz estaba María, como el otro día lo decíamos, por el dolor inmenso que tiene en su alma una madre, que ve morir a su hijo clavado en la cruz, pero al mismo tiempo, como lo dice el evangelista que la vio, sin aflojar, estaba de pie junto a la cruz. Y mientras todos piensan que se terminó, que se acabó, que fracasó, ella que está de pie nos está mostrando que en medio del tremendo dolor hay una chispa de esperanza en su corazón. Cuando en la tarde del Viernes Santo parece que las tinieblas han triunfado, cuando las tinieblas cubren la tierra a las 3 de la tarde y parece que la luz ha sido derrotada, solo hay una luz pequeña encendida en el corazón de María, que es un anuncio de la madrugada de la resurrección y del domingo. Así vivió la Virgen el sí que le dio a Dios con los labios. En la alegría del pesebre de Belén y en el dolor junto a la cruz en el Calvario, en el gozo y en el dolor, en las buenas y en las malas, y así en la vida de los cristianos. El otro día decíamos que algunos entienden mal la vida cristiana si piensan que ser cristiano y católico es un buen negocio con Dios. Y porque yo me porto más o menos mal y no hago macanas de más o menos bien y no hago macanas demasiado grandes y me acuerdo de rezar de vez en cuando, pienso que el Señor me tiene que dar salud, dinero, amor, una buena vida de este lado y otra vida mejor del otro lado. Y eso no es lo que Cristo me prometió en el Evangelio. La vida del cristiano, como en la vida de cualquier otro hombre, es como un tiento donde se trenzan el gozo y el dolor. En la vida del cristiano hay momentos de gozo, de paz, de alegría, de serenidad. Pero en la vida del cristiano, como en la vida de cualquier otro hombre, está presente la cruz. Porque el camino hacia la gloria y hacia la resurrección es un camino que en algún momento pasa por la cruz y pasa por el Calvario. Y la cruz es la única llave capaz de abrirnos las puertas de la gloria. Y no hay vida cristiana si en algún momento no está presente la cruz. ¿Y qué es lo que importa entonces? Que como la Virgen Santísima seamos capaces de decirle a Dios que sí, en el gozo y en el dolor, en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza, junto al pesebre en Belén y junto a la cruz en el Calvario. Y si con la gracia de Dios somos capaces de vivir siendo así nuestra vida cristiana, entonces vamos a poder vivir un día los misterios de gloria de la rosa. Pero eso ya no depende de nosotros, eso depende de Dios. Porque la Virgen fue fiel en las buenas y en las malas, porque la Virgen estuvo junto a la cruz y no solo junto al pesebre, Cristo le fue fiel y Él resucitado y ascendido a los cielos quiso llevar a la Virgen con Él en cuerpo y alma junto a los cielos para que desde allí fuera reina de todas las cosas creadas. Y si nosotros con la gracia de Dios y siguiendo el ejemplo de la Virgen somos fieles, somos capaces de decirle a Jesús que sí, no solo con la lengua, sino con la vida, no solamente en las buenas, sino también en las malas, entonces al final de nuestra vida, Cristo nos va a ser fiel y nos va a hacer vivir entonces por toda la eternidad, junto a Él y la Virgen y a los santos, esos misterios de gloria, ese cielo donde ahí sí ya no hay mezcla de mal alguno, ya no hay mezcla de dolor alguno. Pero para llegar a eso, aquí en la tierra hay que pasar por los misterios de gozo y por los misterios de dolor. Y es importante ser amigos de Cristo, responder al amor de Cristo como los amigos de veras, en las buenas y en las malas. Ese es el ejemplo de la Virgen que vivió el Rosario, que le dijo a Cristo que sí, que se lo dijo con todo el corazón y con toda la vida, que se lo dijo en las buenas y en las malas. Recemos entonces el Rosario. En el rosario rezamos con el cuerpo cuando hacemos correr las cuentas por nuestras manos. En el rosario rezamos con los labios cuando pronunciamos las palabras divinas del Padre Nuestro y de la Ave María. En el rosario rezamos con la mente y con el corazón cuando vamos meditando esos misterios que son como un resumen del Evangelio. Pero sobre todo, como la Virgen Santísima, tratemos de responder al amor de Cristo rezando el rosario con toda nuestra vida, viviendo como cristianos, siguiendo el ejemplo de nuestra Madre del Cielo.